quiera olvidarte. Y yo no sé por qué ando como un loco sin saber qué hacer. Y aunque he jurado no volverte a ver, no sé lo que voy a hacer. Sin ti voy a enloquecer. Quisiera olvidarte, qué locura. Correr a tu casa para hablarte, verte en la cara, que ya no soporto vivir sin amarte. Quisiera olvidarte, te lo juro, que soy como un tonto enamorado. Tengo mi orgullo, pero solo quiero seguir a tu lado. Na na na na na.